el tema de la encíclica sobre el Redentor, lo continuará Petit después, pero el sábado próximo estará ausente Petit y yo. Tenemos que ir a dar unas conferencias, una reunión de profesores católicos en Ávila. Entonces hemos pensado terminar hoy el tema que daba el sábado pasado, porque quedaron cosas por decir sobre las reglas que da San Ignacio al fin de los ejercicios, que titula Para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener. Estas reglas, de un modo general, se puede decir una cosa. Fueron redactadas no con los ejercicios, en el momento de irlos concibiendo San Ignacio, sino después, en París, parte de ellas, y otras estando ya en Venecia o en Roma, en la última parte de su vida. Y se refieren a problemas contemporáneos, tiene, diríamos, sobre todo dos interlocutores polémicos, son el protestantismo, luteranismo sobre todo, por una parte, y también calvinismo, y por otra parte, las actitudes críticas de Erasmo de Rotterdam, los humanistas del Renacimiento, especialmente despreciando cosas que ahora llamaríamos religiosidad popular o cosas que ahora llaman algunos de la Iglesia institucional, de costumbres sociológicas, etc. Y también es muy importante el tema, y tal vez se desarrollará otro día por alguien, o mejor por menos, si algún día, pues el tema de la crítica, del humanismo renacentista y también del protestantismo, por sus motivos, a la escolástica, a la teología y la filosofía escolástica. Estábamos leyendo el último día un texto que dice: debemos ser más prontos para abonar, dar por buenas y alabar así constituciones o comendaciones como costumbres de nuestros mayores, porque dado concedido que algunas no sean o no fuesen tales, hablar contra ellas, contra las costumbres, quier predicando en público, quier platicando delante del pueblo ignorante, menudo, se engendraría más murmuración y escándalo que provecho, y así se indignaría el pueblo contra sus mayores, sus superiores, temporales y espirituales. Es decir, San Ignacio, esto es una recomendación contra el espíritu de levantar una bandera contra los superiores, en sentido demagógico, ¿verdad? Alzar al pueblo, hacer desconfiar de los superiores eclesiásticos, incluso de los superiores temporales legítimos, a la multitud. De manera que, así como hace daño al hablar mal en ausencia de los superiores, dirigiéndose a la gente menuda, así puede hacer provecho hablar de las malas costumbres a las mismas personas que pueden remediarlas. Esa regla, como todas, tiene un lenguaje muy preciso y dice muchas cosas y presupone cosas muy claras, ¿no? Que es que, así como en otra dice que si la Iglesia jerárquica lo determina, tenemos que creer que es como la Iglesia jerárquica lo determina. Y si la Iglesia jerárquica establece por una constitución, una norma litúrgica, una regla, un derecho canónico, una cosa, pues hay que obedecer a la Iglesia. Y si recomienda pías exhortaciones de indulgencias, bulas de cruzada, perdonanzas, etc., hay que tomarlas con respeto y no atacarlas, porque son cosas que la Iglesia ha establecido, ha concedido. En cambio, las costumbres, quien dice costumbres, yo en este tiempo, y no creo que abuse, llamo costumbres a las modas. Y me refiero a la teología, a la espiritualidad, a la liturgia, a los modos de hablar. De repente pasa de moda, pues no sé, cualquier cosa. Los ejercicios San Ignacio, en muchos momentos han pasado de moda. Y pasa de moda, pues puede ser que a alguno le parezca que está pasada de moda la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, ¿eh? Y cosas así. Hay modas. Estas modas no hay que, aunque fuesen abonadas, diríamos, fomentadas por jerarcas de la Iglesia o por religiosos o por maneras de hablar y de hacer y de no hacer, pues predominantes en la sociedad cristiana, con responsabilidad de los superiores eclesiásticos, San Ignacio recomienda no armar jaleo de una forma estéril, pero hablar a los que lo pueden remediar, es decir, él prácticamente invita, aunque se encuentre en el caso de hacerlo, pues dirigirse a los mayores y censurar sus costumbres, obviamente. Lo cual, pues, no se puede hacer siempre, ni se tiene carisma, ni don, ni talento para hacerlo, ni esperanza de que hiciesen caso a quien pudiese hacerlo, pero, al fin y al cabo, en la Iglesia se han arreglado muchas cosas, muchas, gravísimas, como la estancia del pontificado en Aviñón y su regreso a Roma, pues porque a un papa le ha reñido pues una terciaria dominica joven, que por tanto, como que era mujer, no era clérigo ni sacerdote, y Santa Catalina, y ahora es doctora de la Iglesia, ¿no? No sé si me explico, está muy claro eso. De modo que San Ignacio tiene una intención muy clara y supone, quiere poner en guardia. Hay que estar en la Iglesia, el que está debajo tiene que estar debajo, tiene que respetar a los superiores, tiene que obedecer todo lo que se manda, tiene que alabar lo que se constituye y se aceptar y seguir las exhortaciones. Iba a decir, aquí se podría entender esta regla, pensando en lo que dice Jesús a los judíos, Cristo nuestro Señor, les dice a los judíos. En la cátedra de Moisés están sentados los escribas y los fariseos. Haced todo lo que os digan. Así Jesús mandó a los judíos contemporáneos suyos que hiciesen todo lo que les dijesen los fariseos y escribas, porque estaban actuando desde la institución oficial. Pero no hagáis conforme a sus obras. No hagáis lo que ellos hacen. Haced lo que os dicen que hay que hacer. Bien, pues esto igual siempre en la Iglesia, ¿eh? Siempre en la Iglesia. Si uno sabe que, pues que ha pasado de moda, voy a explicar una anécdota espantosa. Me contó una señorita que una niña colegiala se fue a confesar en una iglesia de Barcelona. Y él era joven, una niña, 12 años o 13. El sacerdote le dijo que por lo que le había dicho no valía la pena que se fuera a confesar. Dice, es que a mí me han enseñado que es mejor confesarse, que es buena, ¿no? Que conviene hacerlo con frecuencia. Parece que los sacerdotes se confiesan cada semana. Que le digo. Dice, bueno, esto era antes, yo hace mucho tiempo que no me confieso. Soy un confesor auténtico. Naturalmente el penitente, esta frase del confesor, para quitarse de en medio el comentario de la niña, no tiene ningún derecho él de exhortar a la penitente a no confesarse, ni a ponerse como ejemplo. Y el penitente, pues si se forma, si está bien formado, y San Ignacio quiere dar unas normas para que el director de ejercicio forme bien a los ejercitantes, el penitente sabe que aquello no es una palabra dicha para ser obedecida. Es una manera de conducirse de las que no hay que imitar. El confesor no tiene derecho a decir a uno que no es bueno confesar. Cosas de estas pasan y han pasado en todos los tiempos. En tiempos de San Ignacio pasaban muchas. Y en San Ignacio pues es el tiempo de la reforma necesaria de la Iglesia, que se tomó como pretexto la consigna reforma para hacer un cisma y una herejía gravísima en todas las ramas del protestantismo, pero que hubo los grandes santos, el San Cayetano de Tiene y los grandes movimientos de renacimiento espiritual y de restauración de la disciplina eclesiástica y de la buena conducta de los superiores eclesiásticos, ¿no? Claro, pensemos que hubo tiempos en que no solo se confesaban poco los fieles, sino que los superiores eclesiásticos residían poco donde tenían su responsabilidad. Que un concilio tenga que recordar que el obispo tiene que estar en su diócesis. Pero es que eso sí. el Concilio de Trento tuvo que poner normas sobre la residencia de los que tenían una jurisdicción episcopal, que se estuviesen en su catedral, diríamos, para atender al clero y a los fieles. Claro, pues esto, antes de que lo dijese el Concilio de Trento, era completamente legítimo comentar que no había derecho a que los obispos estuvieran paseando por aquí y por allá, o ocupados en cuestiones políticas, o mecenazgo artístico, o lo que sea, ¿no? Etc. Bien, la regla es muy importante y tiene muchas cosas a ser pensadas, ¿no? Y ahora viene una regla que, ya digo, hay más cosas que decir y probablemente se puede decir otro día por otro. Esta regla dice alabar la doctrina positiva y escolástica. Vamos a ver. Por ejemplo, si hacemos teología sobre la Santísima Trinidad y decimos, nos santiguamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el Evangelio se nos dice, bautizadnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, esto supone que el único Dios en que creemos son tres personas que son un solo Dios, ¿no? La teología positiva, pues el hecho mismo del santiguarse, las oraciones de la liturgia, la plegaria de la Iglesia, todo eso, el encontrarlo en eso, es teología positiva, ¿eh? El Evangelio de San Juan, el principio era el verbo está en el verbo. Es buscarlo, buscar lo que la Iglesia en algunos casos ha llegado a definir dogmáticamente, cuando ha habido una polémica que ha obligado a una definición dogmática, las cosas no definidas, pero que son de fe, es que son, diríamos, más claramente de fe que las que han tenido que ser definidas, por corto que parezca estar. No es que haya nada más cierto que la Santísima Trinidad, pero es más claro en la vida cristiana, la fe en la vida eterna, por ejemplo, que en las personas de la Trinidad. Definiciones sobre la vida eterna no las hay directamente. Hay una sobre una cuestión, no sé, se llega a la visión beatífica antes de la resurrección de los cuerpos, el problema de, pero sobre que la naturaleza de la felicidad es la contemplación de Dios cara a cara, eternamente, lo cual es absolutamente de fe y está en San Pablo y en San Juan y en los evangelios, esto no ha sido definido. Las cosas no definidas son a veces más claras, que más claras, más claramente asequibles en la escritura que las definidas, ¿no? Pero en fin, las cosas, incluso las que han tenido que ser definidas, se hallan en sus fuentes, en la escritura y en la tradición eclesiástica, que se expresa también pues, en los símbolos y en la liturgia. Esto es hacer teología positiva. Hacer teología escolástica es pensar los artículos de la fe, pensar sobre ellos, relacionarlos unos con otros y, tomando instrumento de verdades de orden natural, pero ciertas y verdaderas, como instrumento subordinado a los artículos de la fe, pues encontrar alguna inteligencia fructuosísima y construir, elaborar una verdadera ciencia que a partir de los artículos de la fe, como sus principios, llega a conclusiones teológicas. Esto es la teología escolástica. La teología escolástica utiliza, por tanto, instrumentos filosóficos. También, y relaciona entre sí los conceptos que están expresados en los artículos de la fe, y los articula sistemáticamente. Alabar la doctrina positiva y escolástica. Ya desde el siglo XIV comenzó a haber, en la Iglesia francesa sobre todo, una tendencia a alabar los santos padres contra los doctores escolásticos, ¿sí? Alabar a San Agustín contra Santo Tomás, o alabar a los padres de San Jerónimo, San Gregorio Magno, contra pues, San Buenaventura, incluso en sectores de escolástica nominalista, una ofensiva contra Don Escoto y San Buenaventura y contra Santo Tomás, etc. Y había mucho ambiente en la Iglesia antiescolástico, en el siglo XIV y XV, que duró mucho en Francia. Estos antiescolásticos pues, se hicieron cartesianos, ¿no? No querían filosofía, la que la Iglesia había incorporado, y se tomaron la que era de moda en su tiempo, y estropearon muchísimas cosas de la doctrina católica a base de contaminarla de cartesianismo. De aquí surgió las teorías ontologistas que hablan de una crisis inmediata de Dios y confunden a Dios con los primeros conceptos. San Ignacio, realmente de una forma iluminada por Dios, dice alabar la doctrina positiva y escolástica, porque así como es más propio de los doctores positivos, por ejemplo, así como San Jerónimo, comentador de las Escrituras, sobre todo San Agustín, y de San Gregorio Magno, el mover más propio, donde se que sea posiblemente, es mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor. Por dos veces saben los ejercicios, amar y servir a Dios nuestro Señor en todo, en la contemplación para alcanzar amor y aquí en esta regla. Esto que se ha puesto en Cataluña para el centenario de San Ignacio, estimar y servir en todo, es una palabra que se le ha quitado el complemento del verbo. Con lo cual se deja abierto el cartel a suponer que San Ignacio pues era seguidor de Bonhoeffer, ¿no? Que la vida cristiana consiste en un servicio de amor a los otros, ¿no? Y claro que el que hace ejercicios bien hechos puede salir, pues como San Pedro Claver, dedicado a servir a los negros toda la vida, ¿no? Evidente, ¿no? Quien hace ejercicios bien hechos comprenderá que si no ama al prójimo, no es verdad que ama a Dios. Esto evidentemente lo entenderá. Pero unos textos estos están hablando del servicio y amor a Dios, que es, hay que respetar la intención de cada texto. En todo, amar y servir a Dios nuestro Señor. Así es más propio de los escolásticos, así como de Santo Tomás, de San Buenaventura o del Maestro de las Sentencias, el definir o declarar, aquí definir no tiene sentido una definición dogmática, sino de poner en claro, dar definiciones, precisar los términos y las cosas, o declarar, definir o declarar para nuestros tiempos, los escolásticos ya lo dirán enseguida, de las cosas necesarias a la salud eterna, y para más impugnar y declarar, poner en claro, todos los errores y todas las falacias. Porque los doctores escolásticos, como sean más modernos, es decir, son más recientes, más modernos, es decir, que mi tiempo está más cercano, no solamente se aprovechan de la verdadera inteligencia de la Sagrada Escritura y de los positivos y santos doctores, más aún, siendo ellos iluminados y esclarecidos de la virtud divina, se ayudan de los concilios, cánones y constituciones de nuestra Santa Madre Iglesia. Noten bien, a mí me interesa mucho esto siempre. San Ignacio dice que los doctores escolásticos se aprovechan de la escritura y de los doctores positivos, y como que son más modernos, conocen concilios, cánones y constituciones de nuestra Santa Madre Iglesia. Claro está, si uno se pone a hacer una teología sistemática sobre la redención del hombre por Cristo, evidentemente pues tendrá que ir al Evangelio, a San Juan y a San Pablo, ¿no? y a San Agustín y a los padres que han hablado contra las herejías de cualquier tipo, que han negado el libre albedrío, que han sido maniqueos o que han sido pelagianos y han atribuido al hombre la capacidad de salvarse por sí mismo, etc. Pero, ¿cómo va a hacer alguien una teología bien hecha, ahora se hace mal a veces, del tratado de la salvación del hombre? Sin conocerlas, sin estudiar muy bien las definiciones del Concilio de Trento, por ejemplo, contra el protestantismo, o las condenaciones del jansenismo, esto es clarísimo, ¿no? Por tanto, un autor posterior al Concilio que ha dado definiciones dogmáticas, pues tiene unos elementos de certeza de que aquello pertenece a la fe, porque la Iglesia lo ha definido solemnemente como perteneciente a la fe, que tiene que partir de aquello, por tanto, puede hacer un tratado, diríamos, sin tener el genio de San Agustín, pero un teólogo posterior a las condenaciones de Trento y jansenistas puede hacer un tratado de la salvación del hombre que diga cosas más bien explicadas que las que si solo se quedase leyendo San Agustín, sin sacar ningún partido de las definiciones de Trento, ¿no? Esto es lo que quiere decir. siempre lo que ha pasado en la Iglesia de verdad, lo que ha pasado, que ha sido definido, establecido, enseñado, aclarado, si es posterior a otra cosa anterior, tenemos que creer que la Iglesia regida por el Espíritu Santo es fiel a sí misma y si avanza, avanza, no retrocede ni se desvía, sino que avanza. Es lo que dijo el Concilio Vaticano I, que crece, crece el conocimiento por la Iglesia Católica de las verdades reveladas, pero crece siempre en la misma sentencia, en el mismo sentido. No se contradice, no varía en el sentido que el que decía vosotros, los protestantes, tú varías y lo que varía no es verdad. La Iglesia no varía, la Iglesia jerárquica oficialmente no varía. Pero sí que, por ejemplo, la teología sobre la Santísima Virgen, sobre San José, está mucho más desarrollada pues, en los siglos modernos que en la Edad Media. Así tal como se ve. Después de definida la Inmaculada Concepción y definida la Asunción, con una encíclica sobre María Reina y otra encíclica y otra declaración pontificia sobre la maternidad de la Iglesia, pues se puede hacer una teología mariana, pues incluso mejor que la que hizo Suárez, que es más perfecta y desarrollada que la que habían hecho los medievales. Y eso está claro, ¿verdad? Como son más modernos, saben más. Una advertencia, lo que se llama el modernismo se caracteriza por la hostilidad a la escolástica, el desprecio de las definiciones conciliares y el arcaísmo. El decir que solo la Iglesia primitiva funcionaba bien y que después todo lo hemos estropeado con filosofías mundanas y paganismo y todo eso. El modernismo es típicamente antiescolástico y es típicamente arcaizante. Y la tendencia que tenía San Ignacio frente, esto seguramente lo vivió en París, la tendencia que vivió en París, de positivismo teológico antiescolástico, se gloriaba de lo que llamaban los franceses le goût de l'antiquité. L'antiquité. ¿De quién? No quiere decir la antigüedad pagana, ¿no? Le goût de l'antiquité. Es una palabra de Bossuet en elogio de la Iglesia Galicana. Le goût de l'antiquité. Desde esta perspectiva hablaban de la escolástica, una cosa que había en la Iglesia, una cosa rara, ¿verdad? Le col. Escolástica era una especie de excrescencia que no había por qué tomar en serio, ni estimar, ni utilizar. Había que saber que había habido escolásticos allá ellos, diríamos, ¿no? Pero lo antiguo era lo bueno. Pues esto, San Ignacio, piensa exactamente al revés. La Iglesia hay que ir asumiendo todas las cosas que ha tenido. Y la escolástica es un progreso en la vida intelectual y social de la Iglesia. Un progreso. Esto es muy importante, mucho. Después vienen cuatro reglas antiprotestantes que voy a leer rápidamente. Dice que, bueno, que hay que advertir en el modo de hablar y comunicar sobre cuestiones de la fe, la gracia y la elección divina, de la predestinación. Que no hay que hablar por costumbre de esas cosas, de manera que el pueblo ignorante diga, ah, pues Dios ya sabía desde toda la eternidad si yo me tenía que salvar, entonces, tanto si obro bien como mal, me salvaré, y si Dios sabe que yo soy un réprobo, porque finalmente no me salvaré, pues ya puedo hacer que esto es una estupidez, y claro, es una tentación horrorosa, y dice que entorpeciéndose descuidan de las obras que conducen a la salvación y provecho espiritual de sus ánimas, ¿no? Sí. Muy oportuna, y la experiencia histórica lo prueba, ¿no? Pensar que hay sectores sociales que se han corrompido por la doctrina calvinista de la predestinación, que han considerado que los predestinados son como unos hombres distintos de los otros, porque Dios ha querido, los ha predestinado, los ha puesto una cosa en ellos, que es los santos, los puritanos se llamaban a sí mismos los santos. Si eran santos, pues podrían matar a los católicos, o matar a los indios, en el orgullo del puritanismo anglosajón y holandés hay muchísima cosa que viene de esto que San Ignacio quiere poner en guardia. también no hay que hablar de tal manera de la importancia de la fe, que se crea la gente que no es importante obrar según la fe, o que la fe obre por el amor, como dice San Pablo, o que la fe llegue a su plenitud en las obras, como dice San Jaime Apóstol. Y entonces, y lo mismo dice de la gracia. Sin la gracia de Dios no habría salvación para el hombre pecador. No hay que hablar de la gracia de una manera que resulte venenoso para omitir, para quitar, para negar un libre albedrío y la responsabilidad del hombre, sin lo cual no habría mérito ni culpa tampoco. Y entonces San Ignacio dice, de modo que de la fe y de la gracia se puede hablar cuanto sea posible, mediante el auxilio divino, para mayor alabanza de la su divina majestad. No por tal suerte ni por tales modos, mayormente en nuestros tiempos tan periculosos, que las obras y libre albedrío reciban detrimento alguno o se tengan por nada. En el texto que se presentó a la Santa Sede en 1547 para la aprobación de los ejercicios por el Papa Pablo III, se ofrecieron al Papa dos textos latinos, uno más literal y otro más literario y menos literal, más libre, pero más elegante. Uno, el que se publicó, era el más elegante porque el otro era muy, muy demasiado literariamente forzado, porque seguía el extrañísimo y graciosísimo castellano guipuzcoano de San Ignacio, que es muy divertido. La sintaxis de San Ignacio es una maravilla de lío, ¿eh? Lo notan todos los que lo han estudiado. Y se entiende muy bien lo que dice, como también se entiende muy bien a Santa Teresa, que escribe también muy mal para un académico, ¿eh? Imaginaos, ¿eh? Las cualidades de las cosas humanas son muy relativas. Pues bien, en los textos que se presentaron a la aprobación de Pablo III, el más literario y el más literal, los dos añaden un párrafo que está exactamente igual en los dos. De hecho, la aprobación pontificia de los ejercicios de San Ignacio de Loyola, que entonces no era todavía vivía y no era santo, claro, que decía esto. De manera que no exaltemos de tal manera la divina elección y la gracia de Dios que perjudiquemos la afirmación de la libertad del hombre, del libre albedrío, ni de tal manera ensalcemos las fuerzas del libre albedrío que deroguemos a la gracia de Dios. Esto todo, la frase que acaba así. De tal manera ensalcemos la fuerza del libre albedrío que deroguemos la gracia de Dios. Porque San Ignacio, pues, debía hacerse con su aprobación, no sé si lo redactó Padre Polanco o algún colaborador de estos muy íntimos, pero es imposible que no fuera por los mismos, que porque la traducción del año 47 literal, presentada a la sede de la Santa Sede, es una que estaba ya escrita en latín y se conserva un manuscrito en Roma, y ahora todas las ediciones críticas traen todos los datos, de 6 años antes. Y es igual, pero con añadidos y correcciones verbales del padre Polanco, ya que este añadido podría venir de aquí mismo, tal vez. O también Jerónimo Nadal, que tenía mucha colaboración con San Ignacio y con padre Polanco, que tienen una nota sobre los directorios de ejercicios, una observación muy en esta línea. Esto lo digo porque el texto aquel del añadido, el añadido ese latino, la doble versión, es casi literal, por eso me hace creer que no lo redactó San Ignacio, que no era tan erudito en teología, tenía una iluminación divina y había estudiado mucho, pero es posible que lo pusiera otro que supiese más teología que San Ignacio, lo digo con cierta ironía, ¿no? Lo importante es la fe, no es la teología. pero la redacción se parece mucho a un pasaje de San Agustín, curiosísimo, que dice sobre un texto de la Escritura: sigue el camino recto, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Porque esto dicen los Proverbios, capítulo 8. Porque es el Señor quien conoce los caminos de la derecha, y los caminos de la izquierda son perversos. Y entonces San Gregorio Nacianceno, San Juan San Agustín y otros padres, lo trae a lápide todos los restos, se preguntan, si dice, sigue tu camino derecho, no te desvíes a la derecha, porque los caminos de la derecha los conoce el Señor. En latín, rectum y directum es lo mismo, de lo recto es lo derecho, ¿eh? Los caminos rectos, derechos, no te desvíes por ellos, porque es el Señor que conoce estos caminos. Los caminos de la izquierda son perversos, pero no te desvíes por la derecha. Dice, ¿cómo se puede uno desviar por los caminos que el Señor conoce? Y San Agustín dice, se desvía a la derecha el que cree que obra bien por su propia fuerza, que no necesita el auxilio divino, y no atribuye a la gracia de Dios el bien que obra. Este es el bien. Y dice San Agustín, y obra a la izquierda el que desprecia la ley de Dios y las obras invocando a la gracia de Dios. Lo cual es una cosa que esto lo escribe San Agustín a principios del siglo V. Es una cosa tremenda, porque curiosamente en la historia política de Occidente todas las herejías que han exaltado la predestinación divina, la gracia de Dios y lo que sea, han terminado cortando la cabeza a los reyes, deshaciendo el episcopado, suprimiendo la nobleza, haciendo revoluciones en las universidades. Entonces, por eso hablo de Inglaterra, hablo del jansenismo en Francia, todo eso. Y seguramente, según San Agustín, muchas equivocaciones de la gente que cree, no creemos, o andar por el camino derecho, debe venir y atribuirnos a nosotros el bien. Y hay momentos en la historia que son tan escandalosos estos. Estoy yo estudiando el siglo XVII por todas partes. Voy a decir una barbaridad, pero es histórica. En Inglaterra, los sectores protestantes, enemigos de los calvinistas, que muchas veces procuraban buscar el apoyo de los católicos, y también algunos católicos que apoyaban a los anglicanos, por reacción contra la moda del tiempo de Cromwell, exhibieron una corrupción de costumbres, así tal como suena. Y la vida de Carlos II, católico oculto, para poder ser rey de Inglaterra y poder dejar el trono a su hermano Jacobo II, y que estaba comprometido con Luis XIV para restablecer el catolicismo en Inglaterra, es un escándalo, pero completo. Mientras que los puritanos, que pues prohibían el teatro, las diversiones el domingo, los bailes, y eran una cosa de como los islámicos de Khomeini, una cosa así, una austeridad impuesta, ¿no? Pues eran unos revolucionarios espantosos, unos hipócritas horrorosos, y fueron el gran fermento protestante en Inglaterra, que la hizo protestante para siempre. O sea que este izquierdismo, en nombre de la gracia de Dios, y desviaciones a la derecha en nombre del orgullo humano, con actitudes humanísticas, pues se da en Inglaterra y se da en Holanda, con los arminianos y los calvinistas, y se da en muchos otros sitios. Y seguramente es un tema que lo tenemos siempre ante nosotros. El padre Orlandis escribió unas páginas que leí en la Valmesiana, en las conferencias que di sobre ejercicios. Voy a leerlo. Después de citar estas reglas, dice, en estas prescripciones de San Ignacio se debe distinguir un valor y una aplicación circunstancial, y un valor y una aplicación universal. Un valor y una aplicación circunstancial, puesto que dice mayormente en estos tiempos tan periculosos, y además se refiere en hablar a la gente ignorante, que no lo entiendan. Efectivamente, en los tiempos de San Ignacio se propagaba enteramente el protestantismo, engendrador de veneno espiritual y corruptor de la doctrina cristiana, con detrimento de las obras de libre albedrío. Y era necesario precaverse contra toda imprudencia y exageración al tener que hablar de la fe y de la gracia. Pero las prescripciones dichas tienen también un valor universal, y es claro que San Ignacio se lo atribuye, puesto que dice que las da mayormente para sus tiempos tan periculosos, pero no exclusivamente para aquellos tiempos, y por tanto valen también para siempre. El padre Hernández dice, son no poco necesarias para nuestros tiempos, y entonces señala dos cosas. En nuestros tiempos, esto está escrito el año 36, bueno, se iba a comenzar la guerra. Y lo que dice, aunque han cambiado tanto las modas teológicas, todavía esta moda teológica todavía existe. Y es una cosa que hay que decirlo. Gente que tiene una manera de hablar, que uno no está muy seguro de que tenga muy claro el dogma católico, sobre el pecado original y la gracia y los sacramentos y todo eso. De repente, según el día que les da, pues tiene un modo de predicar, la austeridad y la pureza evangélica, que es poner en berlina este cristianismo que tenemos nosotros, que no somos cristianos auténticos y hemos deformado el evangelio, y ponen proféticamente, entre comillas, en berlina a todo lo que nos rodea, ¿verdad? Diciendo todo el catolicismo sociológico y todo, y de repente cuando se acerca Navidad hablan contra una sociedad de consumo, como si no se gastase más cualquier día de la gente yendo al fútbol que en todas las comidas familiares de Navidad que tienen la propiedad, que es otra de las veces en que hay más intensa vida de familia, que lo cual es un valor humano que dicen ahora extraordinariamente importante. Y allí todo el mundo ataca a la sociedad de consumo. Cuando llega Navidad, o atacan los vestidos de primera comunión y las fiestas familiares, ¿no? Y hay familias que apenas van a misa nunca, que si no les dejasen hacer con un vestido muy bonito la primera comunión, ir a un restaurante muy bonito y gastarse dinero, no disfrutarían. Y es hundir a la caña machacada, impedir esas cosas que son legítimas, ilícitas, porque en su casa cada uno hace lo que da la gana de su dinero. Y el párroco no tiene jurisdicción sobre su bolsillo. ¿Me explico? Y en cambio se hacen cosas de estas, que se predica austeridad en un sentido, pues no sé, maniqueo, anticristiano, perdonad. O se predica la vida interior, lo que sea, de repente, pues no sé por dónde les da, gente que está completamente vertida sobre cosas externas y políticas y lo que sea, pues de repente te hacen una predicación de ese tono. Dice, todo sistema o tendencia, dice el padre Orlandis, criticándole, que exagere o pondere ilegítimamente la fuerza salvadora de la confianza en Dios, con detrimento de la necesidad de las buenas obras, de la cooperación del hombre a la gracia y misericordia de Dios, y de la mortificación de las pasiones, contravendrá a la prudentísima y justísima prescripción y cautela de San Ignacio. Es posible negar la existencia de corrientes, de imponderables, como no se dice, de influencias sensibleras, cuyo matiz característico es una manera de espiritualidad pseudomística, que adulterando lo que hay de más precioso en la vida espiritual, el amor a Dios y la confianza en Él, deja las almas desprevenidas e inermes ante los asaltos y las asechanzas de sus enemigos, mundo, demonio y carne. Claro, porque hubo un tiempo en que era el tópico, es más la justicia, el tópico, la moda. Pero antes se hablaba de la caridad de una manera que se ponía en cuarentena la seriedad de la firmeza de la fe o de la realidad de la... ¿Sí me explico? Por ejemplo, hay una moda de predicar comentando textos evangélicos como si Cristo hubiese venido a destruir la ley, que es lo que dice Jesús que no vino a hacer. San Ignacio, que es el Espíritu Santo que le enseñaba como un niño, que dice, Y él, que debía ser muy astuto, se las sabía todas. Pues tal vez sabía por qué lo ponía, ¿no? Porque en los brevísimos puntos que pone en los misterios de la vida de Cristo para la segunda semana, tercer punto de la meditación sobre el sermón de los, del monte, dice, se muestra Jesús, Cristo nuestro Señor, que dice él siempre, no transgresor de la ley, sino consumador, declarando el precepto de no matar, no fornicar, no perjurar y de amar a los enemigos. O sea, como que las bienaventuranzas, os dijeron esto y os digo esto, pero lo que os dice es lo que se dijo antes, más perfectamente exigido, no solo no adulterar, sino no desear la mujer del prójimo, no solo no matar, sino no odiar al prójimo, etc. Pero pues, consumador, no he venido a destruir la ley, sino darle plenitud. No sé, que no quedará sin cumplirse una sola jota o ápice de la ley sin que se cumpla. Ahora se hace una antítesis contra el Antiguo Testamento. Antes se hacía en nombre de la caridad, en tiempo del Padre Orlandis, ahora y después en nombre de la fe o en nombre de la confianza, lo que sea, de autenticidad evangélica. Bien, y no se recuerda que la necesidad de andar de las tesis y de la mortificación y del auto vencimiento, de la autonegación, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Por otra parte, en nuestros días es necesario aplicar en sentido contrario las prescripciones de San Ignacio. Dice el santo que de la fe y de la gracia se puede hablar cuanto sea posible mediante el auxilio divino para mayor alabanza de su divina majestad. ¿Y quién podrá dudar que en nuestro tiempo de naturalismo y de neopelagianismo, de exaltación presuntuosa, necia y verdaderamente heretical de las fuerzas psíquico-morales de la naturaleza y de la voluntad humana, pide la mayor gloria de la divina majestad que se hable, y no poco, de la necesidad y de la virtualidad sanativa y salvadora de la fe y de la gracia? Tantos libros y revistas empapados, por lo menos resabiados, de espíritu naturalista, llenos de ridículas ponderaciones, entonces era mucha moda esto, y todavía también, del poder de la autosugestión y del valor hoy ético del optimismo, self-confidence, tienes que aceptarte y confiar en ti mismo y estar todo arreglado. El tiempo de los cursillos aquellos también, de cómo ganar amigos, cómo hablar en público, cómo meterte en el bolsillo autógeno, como tal, ¿no? Y todo el mundo los leía, cuando te lo venían a hacer a ti para ganarte, ya sabías que el señor había leído de Eli Carnegie. Que capítulos que se titulaban Sonría, ¿no? Entonces veías los políticos todos sonriendo. Pues esto se burla, el padre Orlandis, de estas ridículas ponderaciones del poder de la autosugestión y del valor ético del optimismo. Tanto alarde de observaciones empíricas, de lucubraciones pseudopsicológicas, en que se pretende fundar una ciencia novísima de educación, educación sin castigos, sin reprensiones, sin humillar nunca al educado, adulándole. Nadie puede educar bien a nadie si no, de vez en cuando, no se atreve a decir qué defectos tiene, ¿no? Una ciencia novísima de educación, así personal como social. Reclaman imperiosamente que se enseñe y recuerde a los hombres que aquel grito de angustia, nacido de lo más hondo de la miseria y de la impotencia humana, aquel gemido de San Pablo, al exhalarlo, representante y como apoderado de todo el género humano, San Pablo dice, después de describir, quisiera obrar bien, pero siento una inclinación al mal, porque lo que veo que es bueno, no lo hago. Tengo como una ley metida en mis miembros que contradice a la ley de mi mente y al Espíritu de Dios, ¿no? Aquella cosa tan dramática de la carta a los romanos, ¿no? Acaba, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, no se le contesta ofreciendo específicos y medicinas de la farmacia estoica de Picteto, de Crisipo, todo ello trasnochado y averiado, sino alentando la confianza, que no confunde, en el remedio celestial y eterno, la gracia de Dios por Jesucristo que nos bendice al Padre. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La gracia de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Este es uno de los párrafos más fogosos que escribió el Padre Orlando, que era hombre que escribía con mucha luz y fuerza, pero seguramente procuraba contenérselo para poder seguir escribiendo, no ser más demasiado lío, ¿no? Pero aquí, diríamos, se destapó. Esto es lo que el pecado tenía tanta razón. Bien, pues estas son las reglas de San Ignacio, ya digo que tal como están, son antiprotestantes, antiluteranas y anticalvinistas. Tienen que ver con que Diego Laínez y Salmerón fueran teólogos pontificios en Trento e interviniesen en el decreto de la justificación y en el carisma, diríamos, antiprotestante, esencial de la Compañía de Jesús, evidentemente. Pero hay que entender esta circunstancialidad y también su valor permanente y entender que tiene mucha razón el padre Orlandis en decir esto. Y tiene mucha razón quien fuese que, con autorización y como haciendo de amanuense suyo, pusieron en latín lo que no había puesto en castellano, que es que hay que evitar el peligro de negar la libertad y saltando la gracia, y el peligro de tal manera hablar con exceso, de una forma exagerada, diríamos, falsa, descentrada el tema, porque cuando decir que el hombre tiene libre albedrío, que por eso puede merecer nada, dijo Cristo. Sin que la gracia nos prevenga y nos ayude y nos y coopere con nosotros, con nuestra libertad, cooperando nosotros con la gracia, no podríamos hacer nada meritorio ante Dios. Os voy, para entender lo que quiere decir San Ignacio, que es todo, como dice Suárez, cosas indudables que se fundan en la fe y en nada más. Esto es de fe, todo esto. Voy a recitar, pensando un poquito, el acto de esperanza que había en el Catecismo de San Pío X. A lo mejor algunos lo conocen. Acto de esperanza. Dios mío, espero de vuestra bondad, por vuestras promesas y por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, la vida eterna y las gracias necesarias para merecerla en este mundo con las buenas obras que debo y quiero hacer. Señor, no quede yo confundido eternamente. Fijaos bien que confiamos en la bondad de Dios, en virtud de que Él lo ha prometido, porque Dios, por la fidelidad a sí mismo, por mí mismo he jurado, por fidelidad a sí mismo, se ha hecho deudor de nosotros por la promesa. Dios no nos debe nada como si nosotros le hubiéramos dado algo a Él que por justicia conmutativa tuviese que compensarnos contractualmente. Pero Dios nos debe todo aquello que ha prometido. Él mismo se hizo deudor a sí mismo, no recibiendo, sino prometiendo, dice San Agustín. El acto de esperanza. Dios mío, espero de vuestra bondad, por vuestras promesas y por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Si pudiésemos llegar a la vida eterna por nuestras obras y no por los méritos de Cristo que nos han, que nos merecido la gracia para que las podamos hacer, ya no tendría que haber venido Cristo a redimirnos. Por vuestras promesas y por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, la vida eterna. Y las gracias necesarias para merecerla, porque sin las gracias merecidas por Cristo no podíamos merecer la vida eterna, que trasciende toda capacidad de naturaleza humana o angélica. Es un don divino, es participar de la misma vida de Dios. Las gracias necesarias para merecerla en este mundo, con las buenas obras que debo hacer y que quiero hacer. Entonces una plegaria, Señor, no quede yo confundido eternamente. Aquí veis, esto es una oración. No sé quién la redactó, la puso el Papa San Pío X en su catecismo. estando de patriarca de Venecia, ¿no? No sé la historia de la redacción de esa acta de esperanza. Quien lo redactase, si es el propio San Pío X y está canonizado, es para hacerle doctor de la Iglesia, autor del acto de esperanza. El acto de esperanza este hace entender lo que San Ignacio decía y lo que decía su colaborador, quien fuese que añadió este inciso: no exaltemos el libre albedrío, de manera que deroguemos la gracia de Dios, o deroguemos, digamos, pues, ¿para qué? Si somos libres y podemos ser buenos nosotros, ¿para qué necesitamos la gracia de Dios? Pues mira, porque somos herederos del pecado original, que nos ha privado de los dones sobrenaturales y nos ha herido en los dones naturales. Expoliatus gratuitis, vulneratus in natural. Perfecto. Estamos inclinados al mal y hemos sido destinados a un fin que trasciende toda posibilidad de mérito humano de orden humano, de modo que el hombre puede merecerlo por haber sido elevado por el llamamiento redentor de Cristo al orden este sobrenatural, y por la fe en Cristo, en que Él nos da su gracia, nosotros entonces podemos, por sus méritos, obrar de una forma congruente con las promesas en que se funda la deuda divina con nosotros. Recordad el Evangelio: venid benditos de mi Padre, recibir el reino que os ha sido preparado desde el principio del mundo. Entonces, porque tuve hambre me disteis de comer, porque hemos obrado. Pero la preparación desde el principio del mundo quiere decir, viendo la Santísima Trinidad, que los hombres eran tan buenos, dijo: tengo que ponerles un cielo porque se lo merecen. Esto es contra la fe y contra San Ignacio. Viendo que todas el género humano descendía al infierno, se determinó que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano, y así enviando al ángel de Dios se hacen el Señor. Eso es lo que dice la meditación de la Encarnación. San Ignacio es un don de Dios a la Iglesia, su lenguaje tan preciso, y esto es lo que el padre Orlandis comentaba con esta energía. Termino los minutos últimos, 5 minutos, con la última regla. Dado que sobre todo se ha de estimar el mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor, si lo más estimable en la vida cristiana sería que la obediencia a la ley divina, la aceptación de la fe, la obediencia a la ley de Dios, el bien obrar nuestro, se hiciese por causa de la bondad divina por sí misma, porque Dios es bueno. Y esto nos moviese más que la misma esperanza de nuestra felicidad, o el temor del castigo, nos moviese más. Es lo que poéticamente hay en la célebre poesía: no me mueve mi Dios para quererte. Pero San Ignacio tiene un carisma especial de evitar que se haga mal en nombre del bien, y se haga un mal irreparable a las almas en nombre de una cosa que, sacada de, haciéndole sacar la consecuencia del elogio del amor puro, el que no es legítima el deseo de la felicidad, no el temor de las penas, es herético decir esto. Y entonces San Ignacio, esta es una admirable regla, dado que, concedido que, sobre todo se ha de estimar, o sea, tener en estima, el mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor, debemos mucho alabar, aquí no se trata de tolerar, ¿no? Alabar el temor de su divina majestad. Porque no solo el temor filial es el respeto a Dios, que es nuestro Padre, y tememos ofenderle, es cosa piadosa y santísima. Más aún el temor servil, el temor de siervo que puede ser castigado por su Señor. No el temor servilmente servil, sino lástima que Dios haya puesto el infierno para castigar los pecados, porque si no yo me la pasaría muy bien y no tendría que tener en cuenta ninguna ley que me fastidiase y no me dejase hacer lo que me da la gana. Este Señor, esto no es temor de Dios, esto es una blasfemia. Temor servil es un decir: yo, pues por amor de Dios, no me muevo todavía, no sé, no. yo pues me voy a confesar, cuando la gente se confesaba, porque he pecado mortalmente y tengo miedo de morirme en pecado. Este temor servil, donde otra cosa mejor, porque eso no es lo mejor que se puede tener, o más útil el temor filial y la esperanza, que el hombre no alcance, ayuda mucho para salir del pecado mortal. Y una vez salido, se fácilmente viene, como siempre está mal redactado, fácilmente se viene, después de salir del pecado mortal, al temor filial, que es todo acepto y grato a Dios nuestro Señor, por estar en uno con el amor divino, o junto con el amor divino. Entonces, para mirar la magnífica acierto de San Ignacio, os voy a leer una condenación de doctrina jansenista en el siglo XVIII. El sínodo aquel de Pistoia, ¿no? En Italia, un obispo jansenista que reunió un sínodo diocesano, tomaron una serie de acuerdos y una bula de Pío VI condenó una serie de errores, uno por uno, y especificando qué es lo que se condena y en qué sentido. Y dice, la doctrina que afirma, de un modo general, que el temor de las penas solo no puede llamarse malo si por lo menos sirve para detener nuestro pecado. Es decir, tendríamos que llamarle malo, pero si sirve por lo menos para que no pequemos, pues no le llamaremos malo. Como si el mismo temor, esto es literal de lo que decía el Señor, como si el mismo temor del infierno, que la fe enseña a infligirse al pecado, el temor del infierno, no fuera en sí mismo bueno y provechoso, don sobrenatural y movimiento inspirado por Dios, que prepara al amor de la justicia. Esta proposición, Pistoia, es falsa, temeraria, perniciosa, injuriosa a los dones divinos, ya antes condenada y contraria a la doctrina del Concilio Tridentino, así como es también contraria a la común doctrina de los padres, que, según el orden acostumbrado de la preparación a la justificación, es necesario, ahora viene una cita de San Agustín, es necesario que entre primero el temor, por medio del cual venga la caridad. El temor será medicina y la caridad la salud. Pero lo que es malo es la enfermedad, no es la medicina. Esto es de San Agustín, comentando a San Juan. Se apoya la bula de Pío VI condenando esto. Terminaré con una cosa que es iluminadora. Todas las reglas de San Ignacio y muchas normas que dan los ejercicios sobre que todo lo que se puede elegir tiene que estar en los límites de la Santa Iglesia jerárquica y que hay que guardar siempre todas las constituciones y las horas canónicas y los ayunos y abstinencias y todo eso, se podría resumir diciendo también una cosa. San Ignacio es un apóstol desde la fe cristiana, y porque pertenece a la fe cristiana, de que para ser fiel a Cristo hemos de vivir en la Iglesia que Cristo fundó, que el Espíritu Santo anima. Y la Iglesia que Cristo fundó es visible y es orgánica, jerárquica, es una sociedad con normas superiores y con una sociedad visible, también con sacramentos de institución divina, pero que son regulados y regidos y administrados que, pues, según derecho de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y esto era una cosa que habían negado ya los de coaginitas, los espíritus, los sectores extremos de los espirituales, ciertas desviaciones del franciscanismo, ¿no?, que hablaban de que en una edad del Espíritu Santo no habría ni confesión, ni sacramentos, ni matrimonio sacramento, ni nada, etc. Y entonces, en estos sínodos, en las condenaciones de Kirchner, de la Voluntas Gentium, Y en las condenaciones de Pistoia nos encontramos con condenaciones como estas. La voy a leer lentamente y fijaos la sorpresa que uno tiene. Y de primero le sorprende y después dice, pues claro. La doctrina que propone que la Iglesia, ahora viene ya lo que dicen los cancionistas de Pistoia, que la Iglesia debe ser considerada como un solo cuerpo místico, compuesto de Cristo cabeza y de los fieles que son sus miembros por una unión inefable, por la que maravillosamente nos convertimos con él mismo en un solo sacerdote, una sola víctima y un solo adorador perfecto del Padre en espíritu y en verdad. Esta proposición, con el inciso que va a venir enseguida, es calificada de herética. Tiene el cuerpo místico de Cristo, la unión con Cristo, cabeza, el que participamos de su sacerdocio y ellos somos adoradores de espíritu y verdad, parece esa condena, lo decían los jesuitas. La Iglesia, por influencia de los jesuitas, ha condenado el Evangelio. Esto es lo que decían cuando Quesnel iba. Porque fijaos bien qué sutileza tienen estos errores. ¿Eh? Se apoyan en el amor de Dios, en el Espíritu Santo, en la etc. Esta proposición, claro, el Papa sabe por qué dicen esto estos señores de Pistoia y qué quieren que entienda la gente y qué dicen ellos en su pastoral, diríamos, ¿no? Entendida en el sentido de que al cuerpo de la Iglesia solo pertenecen los fieles que son adoradores del Padre en espíritu y en verdad, es herética. Toda doctrina de la Iglesia que diga que solo pertenecen a la Iglesia los que están en gracia de Dios y son fervorosos santos, santos canonizables, diríamos, después de su muerte. Toda doctrina que diga que solo pertenecen al cuerpo visible de la Iglesia y por tanto solo pueden en ella administrar sacramentos, enseñar por delegación episcopal, votar en los concilios, ¿no?, etcétera, ¿no?, y hacer de obispo. Gente que sean perfectos adoradores del Padre en espíritu y en verdad, y que el que no es buena persona no es católico, y el que no ejerce la justicia social no es católico. Pues esto no es verdad. El que no ejerce la justicia social o no es fiel a su esposa no es un buen católico, y está en pecado mortal, y si se muere se irá al infierno, pero pertenece a la Iglesia. Y si es un párroco sacrílego, que vive amancebado con una mujer, pero celebra misa el domingo, sacrílegamente, pero la celebra porque piensa que los fieles tienen derecho a oírla, por ejemplo, ¿no? Y aunque fuese otra su intención, si realmente tiene intención de celebrar la misa vale, y los fieles les sirven para cumplir el precepto dominical. Y si un sacerdote está en el confesonario absolviendo pecados, y él está en pecado mortal, el penitente queda absuelto. ¿Me explico? Y esto tuvo que ser puesto en claro en la Edad Media. Porque, claro, se decía a los fieles, mirad, los sacerdotes estos son muy mundanos, son muy avaros, tienen mucha riqueza, no tienen buen espíritu, no buscan vuestro bien. No os vayáis a oír su misa, no os confeséis con ellos, no escuchéis sus sermones. Estamos perdidos. Haced todo lo que os digan los fariseos, porque también el pueblo de Israel tenía un cuerpo histórico y tenía su escritura. Pero la cátedra de Moisés ya no existe. Las instituciones que había en el templo, el sacerdocio y el Sanedrín, bien, ¿entendéis el espíritu de San Ignacio? Esto es una herejía, suponer que la Iglesia es algo que solo se compone o se constituye por sus elementos sobrenaturales. No, no. Todo bautizado que no ha apostatado de la fe católica es miembro de la Iglesia, tanto si es santo como si es muy imperfecto, tanto si está en gracia de Dios como si está en pecado mortal, es miembro de la Iglesia. ¿Me explico, verdad? Y ahora se hace del revés, entonces no los fieles contra los curas. Cuando se vienen unos a casarse en una parroquia y les mandan un registro civil porque no van a misa, y se les dice, pero ustedes sinceramente quieren casarse por la iglesia, pues solo para contentar a sus suegros respectivos y por presión sociológica y con moda y costumbre. Eso que el documento pontificio salido del sínodo dice, el párroco, si ve dos que van a casarse a la parroquia, tiene que presuponer que si se acercan a la iglesia para celebrar el matrimonio, tienen algún, en algún sentido, más o menos formado, tienen una conciencia del carácter sagrado del matrimonio y que tiene que ver con la iglesia de la cual, por la cual de ordinario no se acercan. ¿Cuánta gente que no va a misa hace años jamás se casaría por lo civil, porque le parecería que es igual que tener una querida? ¿Creéis que todos los que buscan el matrimonio canónico son católicos practicantes fervorosos? Pues no, señor. Pues aquellos fieles imperfectos que de suyo tendrían que confesarse antes de casarse, pero que el párroco no puede negarles el expediente de libertad ni el fuero externo, puede negarles la administración que ellos hacen del sacramento y el dar testimonio de que se han casado en la parroquia, no puede hacerlo el párroco, porque son católicos vosotros, porque están bautizados y no han apostatado, y al ir a pedir que les casen en la parroquia, hacen una profesión de fe. De hecho, ¿me explico? San Ignacio era así. La iglesia es como Dios la ha hecho, visible, corpórea, hay que respetarla con los pecados de los hombres, no decir que los pecados están bien, sino que los bautizados que no han apostatado son católicos. ¡Qué caramba! ¿Me explico? Estas reglas van contra los mitos de la iglesia invisible, de la iglesia de los santos y del desprecio de lo corpóreo y de lo material y de la iglesia institucional que llaman ahora. Y muchas reglas de San Ignacio sirven para defender ahora de los atropellos de algunos que se llama religiosidad popular. ¿Me explico? Okay. Gracias. Hoy pasaremos a conectar porque lo tenemos.